Vaya, ahora que me estaba relajando. Hola de nuevo desde Radio Crash. Dicen que el criminal siempre vuelve al lugar del delito, y efectivamente, aquí estamos. Seguimos siendo Onda Barataria y presentamos ante los mercados un crecimiento de efectivos del 25%. Ahora lo entenderéis. Aquí está Beatriz, corazón y pulmones de este proyecto. A los mandos de la estación sigue Javier. También a mi lado sigue Manu, que nos va a contar un montón de cosas sobre música. Y Jessica, nuestro joven y exótico refuerzo, fanática de Nacional de Montevideo. Y por último, evidentemente, sigo yo, que estoy aquí para hacer lo que me mandan. Abrochaos los cinturones si vais conduciendo, y apretaoslos si se os ha agotado el paro, porque Onda Barataria despega de nuevo. Javi, por favor, haz los honores. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Buenas, otro miércoles más estamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y a través de internet, radiocrashblogspot.com. Somos Onda Barataria, como ya dijo Julio, y hoy tenemos un programa un poco más especial que el de la semana pasada, si cabe, porque tenemos una nueva incorporación, Jessica Casas, que va a estrenar además sección propia, el diván de Jessica, y bueno, creemos que lleva un gran fichaje para nuestro programa. También vamos a seguir con la salud mental en noticias, la sección que os ponga el día sobre la actualidad de la salud mental. Vamos a hacer nuestro Barataria Desinforma con nuestras noticias de aquella manera. Habrá alguna sorpresina. Manuel va a traernos su sabiduría musical e ilustrarnos un poco más en este ámbito. Y tendremos también historias de lo nuestro. Y voy pisándonos la revista con nuestras secciones. Escucharemos historias de gente con problemas de salud mental y de este ámbito, bueno, pues de una manera muy, muy literaria, como bien sabe hacer Julio. Finalmente también tendremos a cargo de Jessica pues un cuentín muy entrañable y bueno, yo creo que lleva bastante para un día. Vamos para adelante con ello. Muy cansados de escuchar datos económicos sobre esta crisis en la que nos metieron, y no vamos a decir quién, que todos lo sabemos. Dicen que si hay más de 5 millones de parados, que se sabe Dios cuándo saldremos de ella. Sin embargo, poco se habla de los daños psicológicos que está haciendo pasar a milloninos de españolinos, y ya que aumenten los casos de ansiedad, depresión y estrés entre los parados españoles, tal y como se puso de manifiesto en las jornadas de actualización de medicina de familia, organizadas por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que se celebraron el jueves y viernes de la semana pasada en Granada, según informa Europa Press. De esto rara vez se escucha hablar. El doctor Antonio José Madueño, miembro de la sociedad que antes mencioné, afirma que como consecuencia de la crisis económica es más común que acudan a nuestras consultas personas en paro que presenten trastornos mentales, ya que su situación las hace más sensibles y vulnerables a las circunstancias de su entorno. En principio, el director técnico de estas sesiones, el doctor José Zarco, apostó por asesorar a los pacientes sobre las intervenciones no farmacológicas, y lo debido, y las farmacológicas más adecuadas a sus necesidades. Sin embargo, en caso de que tengan que recetarse estos psicofármacos en la consulta del médico de familia, Madueño recordó que este tratamiento siempre, siempre, siempre debe ir acompañado de psicoterapia de apoyo, siempre, y que hay que ofrecer al paciente un espacio de escucha en el que pueda exponer confidencialmente sus problemas y en el que se le oriente acerca de cómo poder afrontarlos, precisó. Concretamente, los ansiolíticos y más en concreto las benzodiazepinas, yo que sé, el Valium, Sedotime, el Esatín, Diazepam, no sé, los que estamos en esta onda conocemos los TOIs, son los psicofármacos más prescritos por el médico de familia. En general, estos expertos recomienden que sean utilizados de manera adecuada a corto plazo, si se puede. Tómalos yo desde hace años y los que me queden de vida. Si hay que tomarlos, hay que tomarlos. No nos rasguemos las vestiduras por ello, ni pensemos que ya no somos de otro, que ya somos de otro planeta o nos salen cuernos. No, no nos salen cuernos, eso salen por otras cosas. Seguimos siendo los mismos. Bueno, que me voy de la noticia. Advierte Madueño que cuando se toman de manera prolongada, no siempre resulta fácil retirarlos debido a la dependencia que generen, vas a decírmelo a mí. Los antidepresivos, en cambio, no producen esa adicción que sí puede provocar un síndrome de abstinencia si se dejan de tomar de repente, es claro. Por eso debe hacerse de manera paulatina. Ante todo, esto es un consejo propio mío y de cosecha personal, seguir el consejo del médico, siempre, siempre. En general, afirmó este especialista, el perfil del paciente al que se recetan con más frecuencia este tipo de sustancias coincide con el de una persona de mediana edad, tanto hombre como mujer, y de cualquier condición sociocultural. Yo aquí me permití una licencia en esto, según mi experiencia, ni hay edad, ni sexo, ni nada de nada. Al que Dios se la dé, que San Pedro y la bendiga. Y vuelvo a repetir que lo mejor y hacer lo que nos dice el médico, siempre, siempre hacer lo que nos dice el médico, tomar el tema con la mayor tranquilidad posible, aceptar la situación y mucha paciencia. Estillé, el consejo que ellos da, un viejo rockero en la materia. Los factores ambientales cambian. Y esto genera fobias. Hay más fóbicos que antes porque nos están metiendo miedo continuamente. Así de rotundo se mostró el psiquiatra Ángel García Prieto durante un coloquio celebrado en el Club de Prensa Asturiana de la Nueva España el pasado enero. ¿Qué pasó? Bajo el título El miedo y la angustia, fobias y obsesiones. García Prieto no dudó en afirmar que hay más razones para tener agorafobia y angustia que tiempo atrás. Vamos a aclarar un poquitín lo que es agorafobia, porque, claro, yo termino un poco raro. Y un trastorno de la ansiedad, y consiste en que cuando tienes una crisis de pánico y te encuentras en un sitio abierto donde no hay nadie o crees que nadie te puede ayudar, te entra un miedo a que te entre otra. Entonces, bueno, yo un círculo vicioso, pero yo más o menos miedo al miedo. Decía este especialista, que vuelvo a mencionar, García Prieto. Este especialista puso como ejemplo que hace años si una señora se desmayaba en misa, le daban un caramelo y un poco de agua, ahora llaman a una UBI y la ingresan en el hospital, lo ironizaba. Hombre, dependerá de la paisana si se golpea con el banco, yo qué sé. Para el psiquiatra, tienen que perdonarme, pero yo que esta palabra escribirla mal. La agorafobia se da con extraordinaria frecuencia y explicó que en la mitad de las ocasiones aparece después de haber sufrido una crisis de angustia. Doy fe de ello y lo que decía antes. Primero da una crisis de angustia y luego tiene miedo a que dé otra vez. El miedo al miedo. Bueno, que me voy. Hay gente, continuó diciendo el especialista, que tiene miedo a que esta crisis se repita, lo que decía, y que lo haga en lugares poco adecuados, lo que dije antes, por lo que la mitad acaba teniendo miedo a salir de casa. Esto sí que es triste, que por miedo al miedo se tenga miedo, por decirlo de alguna manera, a salir de casa. O sea, que aparece la agorafobia en su estado más cruel. Y puedo deciros que es muy frustrante, porque mediatiza toda la vida de una persona, la cual día tras día tiene que luchar para derribar esas barreras qué le pone su propia mente, y doy fe de ello. Aclaro igualmente que, afortunadamente, casi todos los enfermos se acaban curando. Yo no, por ejemplo, pero estoy hecho a la idea. García Prieto insistió en que las crisis de ansiedad son enormemente frecuentes y que muchas de las urgencias que llegan a los hospitales con crisis de angustia, tarde o temprano, acaban en el psiquiatra y el primer pasín hacia el especialista, sí. García Portilla alertó sobre los peligros que conlleva las salidas que algunas personas buscan a problemas psicológicos como la fobia social. Los jóvenes, dice este especialista, encuentran en el alcohol una salida, por ejemplo, a su timidez, pero también ocurre en personas adultas. Hay quien toma cocaína, relató para advertir que al final el alcohol o la cocaína empiezan a ser utilizados como fármacos. La psiquiatra Paz García Portilla, por otro lado, reconoció que lo poco que sabemos de los trastornos mentales es que cada vez empiezan más pronto y que es fundamental una intervención precoz. Y añadió que todas las personas tienen fobias y manías que no van más allá, siempre y cuando no se conviertan en un problema para el día a día del individuo. Yo creo que está allí la clave, desde la experiencia personal. Por su parte, la psicóloga Raquel Baeza centró su intervención en los trastornos obsesivos compulsivos, TOC. No se complicaron mucho la vida, TOC. Trastornos obsesivos compulsivos. Concretó cómo estos problemas aparecen entre el final de la adolescencia y el principio de la edad adulta, y subrayó como el TOC es una de las 20 enfermedades más discapacitantes que existen. Baeza comentó cómo es importante que aquellas personas que presentan un trastorno de este tipo vayan exponiéndose a sus manías, pero siempre bajo una supervisión de un profesional. Lo fácil que es decirlo y lo difícil que es hacerlo. Por otro lado, la psicóloga María Roces advirtió que la adolescencia es un periodo muy crítico en el que se pueden desarrollar enfermedades como la fobia social, porque es cuando los chicos y chicas, aquí no hacemos diferencias de sexo, están formando su personalidad. Personalmente, casi todos los casos que conozco, los primeros síntomas aparecen en ese periodo de vida. Comentábamos la semana pasada, no sé si se recordarán, la existencia de un manual llamado DSM, en el que se recogen todos los síntomas de una posible enfermedad mental, que ya editado por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos y que se considera a nivel internacional, ojo al dato, una biblia con todo lo que ello conlleva. Para decidir si una conducta se puede considerar como síntoma de una enfermedad mental, hacíamos hincapié en el anterior programa en el peligro de catalogar conductas poco habituales como indicios de una posible enfermedad. Bien, ¿todo esto a cuento de qué bien? Pues a cuento de esto, miren. El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, según recoge la agencia Servimedia, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide al gobierno que tome las medidas oportunas para que la transexualidad deje de estar incluida como enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud, en siglas OMS. A esos extremos andamos todavía. Tardà, este diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, pretende que el Ejecutivo aproveche el proceso de revisión del catálogo de esta organización para solicitar la exclusión de la transexualidad como enfermedad, algo que considera injusto y atentatorio contra el principio de igualdad que consagra la Constitución. Igualmente señala que son los poderes públicos los que deben garantizar los derechos fundamentales, como el de libre desarrollo de la personalidad, que se ve muy limitado por la falta de respaldo público a programas integrales de tratamiento y ayuda que permitan la reasignación de acceso. La situación de exclusión a la que llegan los transexuales, o a la que se ven abocados, dice Tardà en su iniciativa, les recluye a menudo en situaciones humillantes de prostitución forzosa, o les aboca a recibir tratamiento quirúrgico alegal o incluso ilegal. Nosotros, yo personalmente no soy médico, no puedo opinar si están dentro, si están fuera de la enfermedad mental. Sí que se me salten tres preguntas importantes. ¿Estas personas transexuales pueden ser peligrosas para ellas mismas o para terceras personas? ¿Su orientación sexual les condiciona para realizar algún tipo de trabajo o para la vida cotidiana? ¿De qué estamos hablando? ¿De moral o de derechos individuales? Este fin de semana, del 23 al 25 de febrero, el Centro Social Ocupau Autosestionau La Madreña de Ubieu entama unes xornais sobre salud mental, como vos informábamos la semana pasada. Nelles va a participar la Asociación de Mujeres Recuerdas con una charla sobre el xénero y la salud mental, de la que vos facemos un pequeño adelanto. Principiamos por un poco de historia. ¿Acordáisvos de les bruxes, de tantes y tantes mujeres que máis na foguera? Dalgunes acabaron entre el fuego por les sus habilidades y conocimientos medicinales, sabían más de la cuenta, y otros por la so mala cabeza, les yoques, les místiques, les delirantes. Por ejemplo, la esquizofrenia danse habitualmente los delirios místicos, por los que los sueces y los inquisidores expedían nuntris una condena por posesión satánica a estas mujeres. Además, los manicomios de mujeres solían dar la marginación de la marginación. Todavía güey se siente aquello de «les yoques son peores que los yocos», o tampoco nunca de muy yoñe esos comentarios de «faise la yoca para pasarlo bien». También tenemos a les histériques, ampliamente tratadas por la psiquiatría decimonónica, y histériques entre comines. Tratábase de mujeres, generalmente bastante mocines y principalmente burgueses, que denunciaban con los sus síntomas el enclaustramiento social y cultural del que yeren osietu les mujeres a finales del siglo XVIII. Entre esta situación social, una respuesta médica fue a sitiar el foco de los males de estas mujeres, bien de veces reales, los males, en el útero. Ello ye, para su sabiduría popular y científica, cuando no ye el demonio el que nos domina, domínanos la nuestra biología. En fin. ¿Y acordáis del mal que no tiene nome? Es y que la periodista y feminista Betty Friedan descubrió y apellidó como la mística de la feminidad. Ese mal sin nombre era el que sufrían las mujeres de clase media en los años 50 del siglo pasado. Mujeres que no se sentían satisfechas al cumplir el sueño americano, pero en femenín. Un sueño que se convertía en una velea al vaciar la vida propia a favor de marido, niños y casa. Y ya que, por muy buena que tea una tarta de manzana, ya difícil que esa tarta, una casa reluciente y unas criaturas que abandonen el ñero en cuantas que pueden, sustituyan la emoción de tener un proyecto personal y propio de vida. Ello ye que la historia ya nos enseña que las normas y los roles que se os exigían a las mujeres nunca fueron muy saludables para su salud mental. ¿Y qué ye lo que pasa ahora? Aunque no hay diferencias de género destacables de enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno bipolar que afecten al 2% de la población, sí hay diferencias en las enfermedades que se diagnostiquen a hombres y mujeres y en los factores de riesgo a la hora de sufrir un problema de salud mental. Por una parte, los estereotipos fan que desde el sector de la medicina se tienda a sobrediagnosticar y sobremedicar a las mujeres. Entre cualquier expresión de malestar de ellas, a veces achacase ellos un problema de depresión o ansiedad, ignorando los factores sociales y culturales que les arrodien. Por otra, a los hombres pasa ellos lo contrario, que por el mismo estereotipo están infradiagnosticados en el tema de salud mental. Y es que supónse que son más fuertes, inclusive a nivel psíquico, por lo que no sufrirían en general estos males. Además, hay factores de riesgo para las mujeres a la hora de sufrir enfermedades mentales por el simple hecho de ser mujeres. Estos factores de riesgo tienen que ver con la violencia machista, las carencias socioeconómicas, los rangos sociales básicos o de subordinación, la dedicación continua al cuidado de los otros, la doble jornada de trabajo, el trabajo doméstico infravalorado. Todo ello crea en ocasiones un cóctel explosivo en el que bien de mujeres renuncien a los sus propios proyectos de vida personales con unes vides siempre en función de los demás. Y ese abandono de sí misma, voluntario o forzado, acaba pasando factura en muchas ocasiones por la vía de la salud mental. ¿Qué propuestas hay para tornar esta situación? El mitigar este peso del xénero sobre la salud mental requiere de ellas vías de acción. Resumimos aquí los objetivos de la Organización Mundial de la Salud no tocante a la salud mental de las mujeres. La OMS recomienda recoger datos de la prevalencia y las causas de los problemas de salud mental de las mujeres. También aconseja aumentar las competencias de les y los profesionales de atención primaria para reconocer y tratar los factores que inciden en la salud de las mujeres, como la violencia doméstica, los abusos sexuales y el estrés. Otra propuesta de la OMS es promover la formulación y puesta en funcionamiento de medidas de salud que atiendan a las necesidades y preocupaciones de las mujeres desde la infancia hasta que son viejas. De momento, esto es todo. Quien quiera saber más, vémonos el sábado 24 de febrero a las 4 de la tarde en La Madreña, na calle General Elorza Dubieu. Queridos oyentes de Radio Crash 105.0. Me presento, soy Jessica Casas y esta es una nueva sección denominada El Diván de Jessica. Aquí trataremos sobre temas cotidianos e incluso les voy a dar algún que otro consejito con el fin de mejorar un poco vuestro estado anímico. Pueden dejar sus dudas y comentarios en nuestra página en Facebook, asociacionbarataria.facebook.com, que con gusto los comentaremos. El espacio de hoy está dedicado a ese sentimiento que llamamos amor y su contrario, el desamor. El amor se basa en la lealtad y confianza hacia la otra persona, pero hay muchas clases de amor. El romántico, filial, paternal, maternal, fraternal e incluso el amistoso. Aquí entra en cuestión la capacidad humana para amar. No todos tienen dicha capacidad tan desarrollada como el resto de la humanidad. Hay quienes la tienen más o menos y otros carecen de ella. Esto viene dado, generalmente, por un fracaso amoroso o algún trauma de la infancia. Aquí tiene mucho juego la palabra miedo. ¿Quién no ha dicho alguna vez, me han roto el corazón? Después de esto suele venir el miedo a abrirse a nuevas expectativas. Miedo a que nos vuelvan a romper el corazón. A mí me lo han roto y tengo mucho miedo. Pero a veces pienso, ¿no estaré dejando pasar la oportunidad de ser feliz por el miedo de un fantasma? Ahora recitaré un poema que mi compañero Julio me pasó. Espero que les guste tanto como a mí y hayan disfrutado de la sección de hoy. Hasta luego. Poema de un recuerdo. Dime por favor dónde no estás. ¿En qué lugar puedo no ser tu ausencia? ¿Dónde puedo vivir sin recordarte? ¿Y dónde recordar sin que me duela? Dime por favor en qué vacío no está tu sombra llenando los centros. ¿Dónde mi soledad es ella misma? Y el no sentir que tú te encuentras lejos. Dime por favor qué camino podré yo caminar sin ser tu huella. ¿Dónde podré correr por no buscarte? ¿Y dónde descansar de mi tristeza? Dime, por favor, cuál es la noche que no tiene el color de tu mirada. ¿Cuál es el sol que tiene luz tan solo y no la sensación de que me llamas? Dime, por favor, dónde hay un mar que no susurre a mis oídos tus palabras. Dime, por favor, en qué rincón nadie podrá ver mi tristeza. Dime, cuál es el hueco de mi almohada que no tiene apoyada tu cabeza. Dime, por favor, cuál es la noche en que vendrás para velar tu sueño, que no puedo vivir porque te extraño y que no puedo morir porque te quiero. Gustavo Alejandro Castiñeiras. Yeah. chiamarti. Desinforma. El Comité Olímpico Español solicita a la Organización de los Juegos de Londres 2012 que se adelante la competición de vela a las fechas de la Semana Santa. España enviará una nutrida representación de nazarenos y penitentes que arrasarán en todas las pruebas. A velas no nos gana ni Dios, declara el cofrade mayor de la hermandad, el Cristo del medallero. La ONG Alambradas Sin Fronteras se disuelve espontáneamente tras organizar unas jornadas culturales sobre el surrealismo. Una peregrina abandona la fe católica en plena fiesta del Rocío cuando una blanca paloma se caga en su bata de cola. Las empresas Toyota y Toys R Us emiten un comunicado conjunto para aclarar de una vez por todas que no tienen relación alguna con los ridículos emoticonos "estoy triste", "estoy dormido", "estoy mareado", etc, etc. La ola de frío siberiano desluce la noche de comadres de este año. Se estima que ha descendido un 19,3% el tamaño medio del pene de los strippers. Las autoridades afirman que es fundamental generar confianza en estos chicos emprendedores para volver a obtener crecimiento sostenido y duradero. Un neonazi resbala en un charco helado produciéndose contusiones múltiples. Tras recibir el alta en el servicio de urgencias, con el parte médico reclama su derecho a ser enterrado en el Valle de los Caídos. Para. La oposición parlamentaria pide la dimisión del ministro de Cultura al hacerse público que el diccionario de la lengua española tiene 7.250 entradas y ni un solo guardia de seguridad. En la Casa de la Moneda ya no queda ni un euro debido al anuncio de su inminente desahucio. Todos los euros han sido realojados en confortables lugares habilitados al efecto, llamados paraísos fiscales, donde permanecerán en régimen de acogida indefinidamente. La Consejería de Cultura del Principado propone a la UNESCO la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al Baballo Sidrería, como elemento netamente astur y como creador y difusor de cultura y debate sobre cualquier tema. Desarticulada la trama española de la peligrosa organización Los Zetas, fuerzas de élite de la Benemérita han puesto a disposición de la Audiencia Nacional a los titulares de los asientos Z mayúscula y a su lugarteniente Z minúscula de la Real Academia Española de las Letras. Superado el sobresalto inicial, las carcajadas generales han hecho que el juez declare el secreto del sumario. El Partido Popular cumple su promesa de replantear el famoso canon digital. Ya no se pagará más por comprar CDs vírgenes, sino por poseer dos o más dedos. Además, tendrá un carácter más progresivo que el anterior, porque pagará más quien más dedos tenga, sin importar sus huellas digitales. El Real Madrid Club de Fútbol firma un convenio con George Lucas ante el estreno de la saga Star Wars en 3D. En esta nueva versión, acompañando a R2-D2 y C-3PO, aparecería CR7, guapo, millonario y muy buen robot. Paseando con papá, papá, paseando con papá. Yo, aunque voy con papá, he podido observar que me ronda el amor. Más los chicos que van tras de mí esperan alguna ocasión y a solas me puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos. Pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá, papá, paseando con papá, papá, papá, paseando con papá. Ay, más yo sé que papá, oh, comprensivo será. A mí va yo a, si tú me quieres de verdad. Da-du-durara, da-du-durara, du-du-du-du-du-du-du-du-a. Más los chicos que van tras de mí esperan alguna ocasión y a solas me puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos. Pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá, papá, papá, papá, papá. Ay, más yo sé que papá, oh, comprensivo será. A mí va yo a, si tú me quieres de verdad. Bueno, estamos aquí entusiasmados porque vamos a abrir una nueva sección para que ustedes nos llamen por teléfono. Estamos ilusionados, estamos que nos salimos, que nos subimos por las paredes esperando sus llamadas. Pues nada, abrimos teléfonos y llámenos cuando ustedes quieran. ¿Qué? ¿Me llama nadie? No, aquí no suena nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo qué sé, está todo bien, tío, ¿de qué me cuentes? No, pero, ¿Pero qué? ¿Pagaste esa factura? No, no. Yo le dije a Bea que fuera. Y yo a Jessica que fuera ella. Pero si era Manuel el que la tenía que pagar. ¡Ah! ¡Se olvidó! ¡Corta! ¡Ay, la leche! ¡Corta, corta, corta, corta! Corta, anda y pon algo de musiquita. ¡Me cago en la mar! Tanto técnico, tanto técnico. Hace muchos, muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee y crecía aquella flor sin pensar en nada más en amar y ser amada por mí. Hoy hablaremos de la radio del perro. Paso la trayectoria de Juan Perro y Radio Futura, un grupo mítico de los 80 que acaba de perder a uno de sus componentes, Enrique Sierra, que falleció esta semana a los 55 años. Va por ti, Quique, estés donde estés. Radio Futura fue un exitoso grupo de la movida. Su música se comenzó a escuchar en 1979 y se disolvió en 1992 para dejar que su líder iniciara carrera en solitario. La banda, en un principio, tenía influencias anglosajonas, aunque fue absorbiendo sonidos latinos hasta convertirse en iniciadores del llamado rock latino. En la formación original estaban Herminio Molero, composiciones y sintetizador, y Javier Pérez Grueso, percusión electrónica y voz. Pronto abandonaría el grupo para, finalmente, quedar compuesto por Santiago Auserón, voz y guitarras, Luis Auserón, bajo, Enrique Sierra, guitarra solista, y Carlos Velázquez, batería. En un principio, Molero aportaba a la banda la fusión de música electrónica y la música tradicional española, Sierra y Pérez Grueso el punk, y los hermanos Auserón daban el enfoque teórico y la estructura musical. El objetivo era darle a la banda un aire o sonido popular y callejero. Un miembro de las formaciones que lideraba Alaska, Manuel Campoamor, fue quien bautizó al grupo utilizando la simplificación de una radio libre de Italia, Radio Ciudad Futura. Tras meses de ensayo, tocan en el acto de clausura del Festival de Cine de Ciencia Ficción, Hispacón, del Ateneo de Madrid. Después telonearán a Elvis Costello, y eso les dan puntos para su primer contrato discográfico, y más tarde, una agotadora gira con otros grupos y artistas, donde eran obligados a tocar y cantar en playback. Publicaron los siguientes discos: Música Moderna, en 1980, La Ley del Desierto, La Ley del Mar, 1984, De un País en Llamas, en el 1985, La Canción de Juan Perro, en 1987, Escuela de Calor, en directo, 1989, Veneno en la Piel, en 1990, y Tierra para Bailar, en 1992. En los que grabaron míticas canciones como El Canto del Gallo, Han Caído los Dos, Arde la Calle, Veneno en la Piel, Escuela de Calor, La Estatua del Jardín Botánico, Enamorado de la Moda Juvenil, Dance Usted o La Negra Flor. Con la disolución de la banda, Juan Perro, Santiago Serón, ha seguido en el mundo musical, experimentando como productor, entre otros de Pompey Segundo, compositor y cantante de géneros tan variopintos y eclécticos como el son cubano, el rock clásico, blues, soul y el jazz. En 1993 recorrió España con la gira Kiko Veneno y Juan Perro vienen dando el cante. Publicó los siguientes discos: Raíces al Viento, en 1995, La Huella Sonora, en 1997, Mr. Hambre, en el 2000, Cantares de Vela, en 2002, y Río Negro, en 2011. Todos jalonados con giras exitosas, llegando a hacer conciertos por Estados Unidos junto a Enrique Bunbury. os dejamos escuchando El Canto del Gallo, que le gusta a Julio. Por el Hola de nuevo, soy Julio y hoy os voy a contar una historia a la que he puesto como título T4. Dice así: Auschwitz es un nombre que a todos nos resulta familiar. Todos sabemos que fue allí donde tuvo lugar, junto con otros campos de la misma siniestra reputación, el exterminio de millones de judíos por parte de los nazis, especialmente en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Para los vencedores de la guerra, el hallazgo del campo de Auschwitz ha tenido un significado especial. Cito: por la magnitud de los crímenes allí cometidos, no son actos de barbarie que atañen solo al pueblo judío, sino que afectan a la humanidad en su conjunto. Por eso, organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Europea han declarado el día 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz, el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Esto no es más que una pequeña introducción histórica. Otros grupos étnicos, opositores políticos, personas homosexuales, fueron víctimas del mismo crimen en dolorosa compañía de los judíos. Pero hoy voy a hablaros de otros seres humanos, olvidados por las memorias y prevenciones de crímenes, que no se oponían a ningún régimen político, ni mataban, ni protestaban por la escasez o la ruina de la gente humilde tras el final de la Primera Guerra Mundial. No fueron muertos ilustres, ni se dejaron las entrañas en ninguna trinchera, pero su muerte anónima ayudó al esfuerzo bélico y racista de la gloriosa patria nacional socialista. Y esos fuimos nosotros, las personas con problemas mentales, los que dimos la vida años antes del investigado, documentado, novelado, cinematografiado y oscarizado holocausto judío. A grandes rasgos, la historia es esta. El doctor Morell, médico personal de Adolf Hitler, elaboró un informe sobre el trato que el Estado debía dar a las personas discapacitadas, con atención especial a las psíquicas y sus descendientes con posibilidades de propensión hereditaria. El proceso de selección comenzaba en las maternidades de los hospitales, donde las comadronas y los médicos estaban obligados a detectar síntomas de anomalías. Si éstas aparecían, los niños eran arrebatados a sus familias, trasladados de un centro a otro para evitar búsquedas embarazosas de familiares, y asesinados e incinerados. El Estado tenía el detalle de inventar una causa de muerte falsa y enviarla a la familia junto con sus condolencias. Esto sentó la base de la llamada Acción T4, destinada a enfermos mentales, incurables. Se dispuso que las ejecuciones, ya no individuales y caras, se realizaran gaseando a los enfermos en los propios hospitales y por los propios médicos. Esto fue denominado muerte dulce o muerte compasiva y diseñado para acabar con las llamadas vidas sin valor, nuestras vidas. En la propia Alemania, 6 sanatorios psiquiátricos transformaron sus salas de curas en recintos herméticos de gaseado de pacientes como nosotros. Fueron los miembros de las SS quienes perpetraron el holocausto, pero antes fueron instruidos por eminentes médicos y catedráticos para su correcta, eficiente y económica matanza. Como alguien escribió, el manicomio de Hadamar representa para los enfermos mentales lo que Auschwitz para los judíos. Hace poco tiempo escuché a alguien decir que la verdad es la primera víctima de la guerra. Yo quisiera añadir que casi todas las demás son las vidas de los inocentes. Por penosa y difícil que sea a veces, nuestra vida es tan preciosa o tan despreciable como la de cualquiera, pero no queremos ser las ratas de laboratorio de ninguna sociedad tan enferma, al menos como nosotros. Y finalizo con una cita. Dice así: si Auschwitz debe ser transmitido a las nuevas generaciones para evitar su repetición, Hadamar debería formar parte de las enseñanzas que reciben los futuros médicos en las facultades de medicina. Para finalizar el programa de hoy, les voy a leer un cuento que escribí para una persona muy especial y que está siendo crucial para resolver mi vida. Para vos, TTJ. ...25 de diciembre... la caída de una estrella. Había una vez una familia que esperaba muy ansiosa la llegada de un ser especial, pero no en un día cualquiera. Y aquí comienza nuestra historia. Fue un 25 de diciembre, un día mágico para la gente, un día que está lleno de ilusiones y se pueden ver los deseos de la multitud reflejados en sus rostros. Todos festejaban con ansia la Navidad, un día para estar en familia, contar anécdotas y reunirse con aquellos que poco se ven durante el año. Pero lo que nadie imaginaba era lo que estaba por pasar. Los niños gritaban: ¡es Papá Noel, es Papá Noel! Pero lo cierto es que era algo mucho mejor que eso, algo casi inimaginable, ya que ese día, en ese instante, cayó una estrella. Esta, al principio, era muy débil, pero tuvo la suerte de caer justo en la casa de un matrimonio humilde y de gran corazón. Fue por esto que cuidaron de esta estrella caída del cielo con gran ilusión. Con el paso del tiempo, la estrellita se fue haciendo cada vez más y más grande y fuerte. Iluminaba todo lo que estaba a su alrededor e intentaba acabar con las injusticias de este mundo, ya que de donde ella provenía solo reinaba la paz. Pero llegó un momento en su vida en que tuvo que madurar, aunque se lo pasara bien jugando con los demás niños y sus hermanitos. Entendió que en ese lugar no podía brillar más, por lo que se armó de valor y marchó. No fue fácil para ella dejarlo todo atrás, esa familia que tanto la quería y que había visto crecer, pero alguien tiene que abrir el camino, y quién mejor que nuestra estrella valiente. Al principio de emprender ese viaje le costó. No brillaba como antes, ya que en su corazón había una grieta que no podía cubrir, pero pronto encontró el camino y, otra vez, comenzó a brillar. Se movía de un lado para otro, iluminando a su nueva familia y creyendo en un mundo mejor. Ya no estaba tan sola. Viajó y visitó a su familia, a aquel lugar donde cayó, y todos la esperaban con los brazos abiertos e ilusionados. Todo era alegría para aquella familia cuando ella estaba, hasta que tuvo que volver a su nuevo hogar. Luego de pasar unos años, uno de sus hermanos decidió irse a ese lugar tan maravilloso del que ella hablaba, y así fue como nuestra estrella nos abrió el camino hacia un mundo que creíamos mejor. Un buen día, la estrella vio a una niña que necesitaba su luz, y fue por su generosidad y bondad que se hizo cargo de ella, y lo hizo con mucha ilusión y energía, ya que era lo que brotaba de su ser. Como en todas las historias, el tiempo pasa y esa niña se hizo mayor, pero nunca deja de pensar en la estrella que un día la salvó. Esa niña, hecha ya mujer, un día se cayó a un pozo. Solo veía oscuridad y su desesperación por salir de ahí era tal que no podía ver más allá. No podía agarrarse a las cuerdas que su familia y amigos le tiraban. pero ahí estaba, y brillando más que nunca, la estrella se posó sobre el pozo y esta mujer pudo ver la luz. Este breve cuento continuará durante toda la vida, ya que en un día como hoy festejamos la llegada de esta estrella hace 50 años. Gracias por ser como sos, estrellita de mi alma. Me parece que ya es hora de ponerle nombre a nuestra protagonista. La estrella se llama Juani. Seguí siempre por este camino, iluminándonos a todos con tu buena energía, muchos años más. Bueno, esto fue todo por hoy. Les espero el próximo miércoles a la misma hora. Y acordate, la vida es una sola. ¡Disfrútala! ¡Sé feliz! ¡Chau, chau! Bueno, voy a darles las gracias a todos ustedes de la Asociación Barataria por darme esta oportunidad, porque gracias a ustedes estoy saliendo de un pozo, como dije en el cuento, en el que me encontraba, y creo que esta va a ser una gran oportunidad para mí. Y nada, agradecerles a ustedes. También quiero agradecerle a mi padre, que si no fuera por él, yo hoy no estaría aquí. A mi mami postiza, y a mi mami de verdad, a mi hermana, a mis abuelos y mi abuela, que está en Uruguay, que no me podrá escuchar, y a mi abuelo, que en paz descanse, que esté donde esté, sé que siempre está conmigo y me cuida. Muchas gracias. Bueno, y ya vamos marchando. Yo agradezco a Jessica que se haya juntado con nosotros, que queríamos que se nos ajuntara más gente y animamos a más gente a juntarse también. Un placer, Jessica, ¿eh? Y quiero también despedirme de mi sobrina Bárbara, que el otro día está diciéndome chao, Bea. Y yo desde aquí, desde Gijón, no la sentía. Así que pa' ella, Bárbara, chao. El sábado nos vemos y hazme un beso, ¿eh? Yo esto se lo dedico sobre todo a mi madre, que espero que haya cogido la onda. Bueno, dije que era 105 FM, espero no haberme equivocado. Y espero que me haya oído. Nada más. Yo, como siempre, dedico un beso muy grande a Isabel, que me está oyendo por internet, y a mi caja de pastillas, que me ayuda durante todo el día. Un beso, caja de pastillas. Les emplazamos aquí la próxima semana y se despide de todos ustedes. Pues no se despidieron, pero se despide Jessica, se despide Beatriz, se despide Julio, se despide Manu y se despide este que desea, la contenta y feliz como una lombriz, Javier Núñez. Un saludo, cuídense y sean felices. Un beso, Isa.